El gobierno de la República Federal de Nigeria envió a la embajada coreana en su país, en nombre de su cancillería, una nota en apoyo a la orientación sobre la reunificación de la patria trazada por el estimado mariscal Kim Jong-un en el 7º Congreso del Partido del Trabajo de Corea.